Vamos a hablar con Lili Díez, integrante de Politólogas en Red Mendoza. ¿Cómo estás, Lili? Te saluda aquí Martín desde el estudio de La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Lili, comentanos un poquito acerca de lo que está ocurriendo con el tema de los despidos. Bueno, primero me gustaba tratar el tema como un espacio de reflexión, que es lo que con la red proponemos siempre con las colegas, no tirar sentencias, sino espacios de que sea un espacio de reflexión y dejar ahí prendidita una llama para seguir pensando los temas, para seguir haciéndonos preguntas. Bien. Justamente, ¿por qué? Porque lo que está pasando con los trabajadores públicos, como ya es recontrasabido, hay despidos por todo el país, en Mendoza particularmente más de 300 personas, directamente departamentos que se han quedado sin oficinas públicas, ¿no? Con todo lo que eso pueda llegar a implicar. Pero básicamente quise hacer un piecito en la sentencia firme de hay que despedirlos porque son todos ñoquis, que es un poco lo que Gabriel en la columna de salud mental estaba hablando, ¿no? Sí. Entonces, como yo quiero ir en contra de esas sentencias, por eso de aclarar que estos son planteos que nos inviten a pensar y a seguir dándole vuelta al asunto, ¿no? Porque si no parece que siguiéramos tirándonos bif, como la última columna que hice con el Angelito y el Darío, hablábamos un poco de este símbolo de la música, diciendo es una u otra, ¿no? Para poder salirnos de estos cachetones que nos venimos tirando socialmente, la única o una de las maneras más eficaces es empezar a dudar de aquellas totalidades, hacernos preguntas que nos puedan permitir pensar. Por un lado, si eran todos ñoquis, como ya se viene preguntando, planteando, etcétera. Y por el otro lado, si el Estado funcionaba, porque lo que yo creo que está habiendo en este momento es un proceso de legitimación del, entre comillas, achicamiento del Estado. Entonces, en este contexto hay muchas cosas para analizar, pero una que es más que de la ciencia política, de la humanidad. Humanamente pensándolo, parece siempre que las ciencias se distanciaran de la humanidad, y no. Todas las áreas de conocimiento primero son humanidades y después hay un recorte de ese saber que puede llegar a convertirse en un conocimiento y que el Estado no es ajeno a eso. Pero a mí, como licenciada en administración pública también, me interesa hacer un parate en el aspecto humano, ¿no? Que es la persona trabajadora que se queda sin empleo. Pero por el otro lado, la ciudadanía que se queda sin atención y sin el servicio público. ¿Por qué hay un proceso de legitimación en que esto se esté dando? ¿Por qué hay un sector de la población que esté festejando que se despidan a los empleados públicos? A mí, en primer lugar, se me ocurre pensar que no hay un proceso de pensamiento y de reflexión sobre el tema, ¿no? Simplemente había una percepción de un Estado que no estaba pudiendo dar respuestas o resolver eficazmente las necesidades sociales de ciertos colectivos sociales, porque esto es importante. En el Estado uno puede percibir que se resuelven las necesidades, pero si no hay una contrastación con la opinión pública o si de repente se empieza a percibir que la ciudadanía no está conforme, entonces habría que haber visto la cuestión desde ese momento, ¿no? Y por el otro lado, creer que achicar el Estado por el solo hecho de achicarlo resuelve la situación, resuelve la problemática. Este es un debate en la administración pública muy grande. Estado grande, Estado chico. En definitiva, nunca se habla de eficacia, ¿no? De las posibilidades de realmente abarcar la totalidad y la diversa caracterización de la sociedad, sus necesidades y sus deseos, que van planteando van planteando matices inclusive dentro de un territorio. En cualquier municipio que tomemos no es lo mismo el centro que el barrio tal, que el barrio cual, ¿no es cierto? Quiere decir que el brazo ejecutor de la política pública que vendría siendo la clase trabajadora, no tiene una función homogénea para cumplir, no es una función la que yo cumplo. No sé, en la columna de salud mental hablaba justamente del tema de la salud, en la salud mental en el trabajo, los impactos que van teniendo las decisiones. Bueno, no va a ser, no es unificado, no es homogénea. Por más que el Estado tienda a homogeneizar, no es un unificado, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parecía importante hacer pie en el elemento humano de lo que está pasando, que tiene que ver con los despidos en la administración pública. Primero porque lo que decíamos, ¿no? La persona trabajadora, los ciudadanos que nos quedamos sin los servicios públicos que necesitemos. Pero por otro lado me interesaba traer el tema porque me parecía que el empleo público en caída es un símbolo referente de las tensiones que tiene y las tensiones ideológicas que tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional plantea, por un lado, cuestiones como ayudar desde el Estado a las personas, a las familias que llevan sus hijos a la escuela privada, cosa que a mí me parece bien, más allá de que me parezca insuficiente, me parece una buena medida. Sin embargo, una vez que se llena ese formulario, tiene que pasar por la ANSES y el corolario es que la ANSES cerró o que no hay personas que puedan operar los sistemas de ANSES. Por lo tanto, la página está caída, por lo tanto, no sabemos cuánto se van a demorar en procesar esos formularios. Y esa tensión que se cristaliza, que se va transparentando, es algo para que podamos invitar a pensar a la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que se festeje que se despida a los empleados, pero se aplaude una medida de intervención del Estado? Ahí hay una primera tensión. También escuchaba hace poquito sobre el tema de las prepagas, al dueño de una prepaga, que también es dueño de un medio de comunicación, decir, esto es otro ejemplo, ¿no? Una prepaga es un servicio de salud para personas que lo pueden pagar. Perfecto, toda una definición. Ok, yo no lo puedo pagar. Por lo tanto, me voy al sector público. Pero en el sector público también hay recortes. Entonces, no se entiende. Son tensiones, son contradicciones que están, digamos, dejando ver que hay un gobierno que no te estaría teniendo una dirección para el bien común. Por un lado dicen una cosa, pero por el otro lado dicen, no, dicen y hacen otra. Estas son las, por ahí, una propuesta de camino para empezar a pensar una propuesta alternativa de resolución, ¿no? De estos conflictos sociales o este conflicto político y social que estamos empezando a tener. Que en realidad está exacerbado en esta gestión nacional. No es que está empezando, sino que ya, digamos, tomó cuerpo. Retomando entonces en estas tensiones, yo pienso que el despido de trabajadores públicos tiene también dos cosas que son importantes. La definición, ¿no? Del trabajador público, qué son los empleados públicos. Un elemento del Estado, no es todo. Entonces, creer que por echar empleados el Estado va a funcionar mejor es un error. Porque justamente la burocracia, que está conformada por el conjunto de actos administrativos, de decisiones políticas, pero también de personas que las ejecutan, es decir, la persona que te llena un formulario, la persona que hace un proyecto de investigación y está a cargo de una de las etapas, ¿no? Está pensando en CONICET. Esas personas son parte de la burocracia y la burocracia es un elemento más del Estado. Por otro lado, lo ideológico, y por otro lado, lo legal, ¿sí? Entonces, en el proceso de desprestigio del Estado, a través del símbolo y del significante que sería echar a los empleados. Echar a los empleados es una forma de materializar o de dar una muestra de lo que supuestamente dijo el gobierno, que pensaba del Estado, del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, la gente festeja. Me imagino yo que la gente no piensa que, no sé si está pensando en la pata humana, no sé qué pensás vos, Martín, pero para mí no creo que esté el electorado de Milei no esté con, no está constituido mayormente por una humanidad cruel. Yo creo Claro. que el sentimiento de solidaridad está. Lo que pasa es que en estos procesos no hay un parate para pensar, ¿no? En que atrás de ese trabajador hay una persona, una familia, etcétera, etcétera. Una carrera trunca, porque también es cierto que han despedido profesionales que estaban haciendo una carrera, ¿no? O que están. Entonces, pensar que en el esta pensar en la en el trabajador público, en los trabajadores estatales como parte de uno de los elementos del Estado, nos permite pensar también que no hay una posibilidad certera de encontrar cómo defenderse. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Lo voy a dar vuelta, porque también es parte del humanismo, ¿no? De la parte humana de esto. El trabajador no solamente fue despedido, sino que aparte es culpabilizado. Claro. Es culpable de su propio despido, porque, bueno, pero es que ustedes no funcionaban. Cosa que puede ser cierto. Yo estoy convencida de que, obviamente, aparte de haber sido trabajadora estatal y haberlo visto con mis propios ojos, hay mucha gente que no trabaja dentro del Estado. Pero eso no significa que sea culpa de los trabajadores, Claro. ¿no? ¿Dónde están los directores? ¿Dónde están los ministros? Tenemos un proceso de complicado de salud por el dengue y tenemos un ministro que se limita a decir, ojo con el pantalón corto. Nadie puede pensar en que el conductor de un equipo de trabajo es el que puede estar fallando. Bueno, me lo pregunto, no lo dejo ahí. Pero esto de los trabajadores recae sobre ellos la culpa y recae sobre ellos la solución. Claro. Y esto también es inhumano. Porque de repente los trabajadores tienen que salir a explicar por qué es injusto su despido, ¿no? ¿Quién puede salir a hablar y decir, che, es injusto porque miren, ¿dónde están quienes conducían y ahora quienes conducen las reparticiones? Es muy inhumano que si vos te quedás sin trabajo, si se trunca tu carrera, vos primero seas el culpable y además el artífice de dar vuelta a esta tortilla. Esto es como un aporte ahí que me interesaba. Por otro lado, con esto de los elementos del Estado, que me interesaba rescatar que los trabajadores son una parte de uno de los elementos. Hay una cuestión importante que es que el Estado no es un aparato burocrático, es un vínculo social. Este vínculo social que tenemos, lo tenemos justamente porque hemos decidido humanamente, todos los países que tenemos, todas las sociedades que tenemos estados como formas de vinculación política, hemos decidido ordenarnos y vivir en comunidad. Entonces, este vínculo político no puede ser cruel, tiene que ser un vínculo político solidario, un encontrar nuestra sustancia de vuelta. Quiero decir, con de vuelta quiero decir que creo que la hemos perdido, creo que como el cuerpo colectivo está siendo muy difícil encontrar cuál es nuestra sustancia, ¿no? Y a mí me parece que por ahí, más que una cuestión de tecnicismos, lo que está pasando es que tenemos una crisis de valores, porque por algo el discurso del despido está legitimado. Y Claro. cuando digo está legitimado, no estoy hablando de mayorías solamente. Pienso que hay un amplio y vasto sector de la sociedad que banca esto y habemos muchos que no. El problema es que entre quienes no consideramos que está mal que despidan a los trabajadores del Estado, también pensamos que el Estado no estaba funcionando, ¿sí? Entonces, no legitimamos, no creemos que esté bien, no creemos que esta sea la solución, pero sí consideramos que la reforma del Estado tiene que darse, tiene que tener lugar. Pero no para que sea más chico o más grande, como si esas cosas, si esas palabras tuvieran valor en sí mismas, sino para que se vuelva más eficaz. En la columna anterior, Gabriel hablaba de la palabra gobernanza muy, muy Sí. atinadamente, porque justamente la gobernanza es un debate político que viene a darse después del modelo de gerenciamiento. En los 90 en Argentina asistimos a un modelo de gerenciamiento del Estado, pero por un tipo que gerencie, que más o menos administra alguna cosita, ¿no? Claro. Hoy también se está viendo, las organizaciones públicas, muchos sectores públicos, estatales, están ocupados por gerentes de otras empresas, vienen del sector privado. Sí. Y eso es un error. ¿Entendés? ¿Pero por qué? Porque el debate es gerenciamiento versus gobernanza. Gobernanza tiene que ver con un trabajo asociativo y colaborativo con la sociedad civil organizada, porque se entiende que el Estado es incapaz de dar respuesta efectiva al mundo diferente que hay, ¿no? Vos pensás en los problemas sociales y no tenés una población única. Si vos hablás de juventudes, por eso se dice en plural, pero tenés un ser joven, ¿no? Claro. O las mujeres, o los trabajadores, volviendo al tema del empleo público. Esto, abarcando al trabajador público, a los trabajadores públicos, termina como en una situación que para mí es muy penosa. Yo lo veo como un retroceder del Estado, pero no solamente porque pienso que se van muchas personas valiosas o porque hay un valor inhumano, sino también porque la capacidad que tenía el Estado de diversificar sus profesionales, ¿no? Es algo muy importante. Si vos tenés un área crítica, como por ejemplo la salud, como la educación, hablamos todo el tiempo de que hay crisis educativa, crisis de salud, y echamos cada vez más personas. Cuando podría haberse planteado, porque también está bueno tirar algunas líneas que acá digo, algo que yo pienso que podría ser un camino, ¿no? En vez de echar, redistribuir, tal Claro. vez hacer un mapeo del Estado en el que se note, bueno, a ver, es cierto que el Estado no está funcionando, y es totalmente real que la percepción social sobre el Estado como una arena de intereses personales, sí, eso viene hace rato y sigue siendo así. No podemos negarlo, porque muchas, muchas personas, en la mayoría, identifican en el Estado esto, o en el gobierno también, ¿no? Una cosa amorfa en la que muchas personas lo que van es a buscar y a hacer sus fines particulares, incluidos los políticos, ¿no? De hecho, entre paréntesis, aporto, esta lejanía de la clase dirigente. Tomemos cualquiera, tomemos desde un concejal hasta el presidente, tomemos cualquier político. Estaría bueno empezar a pensar en los diálogos, ¿no? Cuando habla un político, vamos a tomar un legislador o legisladores, una concejal o un concejal, y dice, la gente no va a poder pagar la luz, la gente va a tener hambre. La gente se va a quedar sin trabajo. ¿Y vos qué sos? Cuando un político habla de los problemas públicos o de los problemas sociales, inmerso en una retórica de un otro del que no forma parte, está realmente dando fe de esto que estoy diciendo, que es la separación total entre la arena del Estado y la sociedad en general, cuando el Estado es un vínculo social. Entonces, para poder empezar a hablar o sentir que coincidimos en que el Estado es un vínculo social, si yo soy parte del Estado, yo tengo que hablar en primera persona de estos problemas. Es decir, no vamos a poder pagar la luz. Cuando un legislador dice no van a el boleto de colectivo no lo van a poder pagar, ya está mostrando o que nunca se subió un bondi o que no lo y que no lo hace y que no lo hará. Y que con esto no estoy queriendo decir que un legislador tenga que ir en colectivo a la legislatura, para nada, pero estoy queriendo decir que esa forma de cristalizar y de materializar todo el tiempo en el discurso, la lejanía que hay entre la política y la sociedad, hace, se muestra que una de las razones por las cuales se puede entender que la gente apoye que echen a los trabajadores, que paguen justos por pecadores, ¿no? Este era el paréntesis que me interesaba hacer para dar fe de que yo pienso que hay que volver a reconocer con esta idea de Estado como vínculo social, que para eso necesitamos quienes están sobre todo en la función pública, volver a conectar con eso es estar todo el tiempo, ser parte y decir que soy parte. Porque si no parece que Claro, salieran de un repollo, ¿no? claro. Que vinieran de otro planeta y miraran desde arriba, esa es otra palabra hermosa que escucho a veces muy seguido, hay que bajar a la tierra, te dicen, ¿no? ¿Qué estabas en otro, en otra dimensión? Claro, estaba en otro, sí, en otro lugar. Entonces, lamentablemente, los platos rotos los pagan los trabajadores, que muchos eran contratados, creo que la mayoría. La mayoría estaban en una situación precaria en la relación laboral, cosa que también es todo un símbolo, ¿no? Una significación de, bueno, yo llevaba 20 años contratado. También hay algo para revisar ahí. De hecho, creo que no he seguido al pie de la letra los detalles de los despedidos, pero sí podría apresurarme a decir que se han despedido a las personas que era fácil despedirlas por su situación precaria, ¿sí? Claro. No se ha despedido a un empleado de planta. No importa, coincido con Gabriel, no importa si la persona trabajaba o no trabajaba, lo dijo muy bien él, muchas instituciones han quedado con personas que tal vez no son profesionales o no son apasionadas por la vocación de servicio. Y en esto quiero hacer también un parate humano, humanista. No tiene la culpa esa persona. No tiene la responsabilidad esa persona. Si en un ámbito de trabajo, sea privado o sea público, tus trabajadores están desmotivados, desanimados y demás, hay algo que está pasando, hay un desafío para resolver ahí. No es culpa de de la persona trabajadora. Eso es un poco lo que también quería como recalcar en esto. Bueno, perfecto. La desuma. Lili, bueno, no, nos corre un poquito el tiempo, pero Sí. interesantísimo, importante lo que nos charlás, nos decís con respecto a esto, ¿no? Que hacernos preguntas y también entender que no es la culpa de quienes están trabajando o de quienes se quedaron sin trabajo, ni la responsabilidad, sino que, bueno, hay otras responsabilidades, que es donde nos tenemos que preguntar a dónde están ahora. Exactamente. Primero que nada, también decir que, como siempre, agradecer el espacio desde la red. Nosotras nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo en este momento, porque entendemos que son víctimas injustas de una carencia total de reflexión y de hacer, sobre todo de ser acertados en esto de la necesidad de que el Estado funcione. No es sin los trabajadores, no es la solución. Sin trabajadores el Estado no va a mejorar. Y el segundo punto, repetir, invitar a reflexionar y a pensar con una persona, cuando nos encontramos con una persona que festeja el desempleo, invitar a la reflexión, invitar a volver a humanizar, a Claro. no ser crueles, ¿no? Así que bueno. Bueno, Lili, muchísimas gracias por esta reflexión que nos dejaste al final, necesaria, absolutamente necesaria en estos momentos. Te agradecemos infinitamente también esta comunicación y te mandamos un abrazo y nos vamos a encontrar seguramente en otro espacio de aquí, de la política. Bueno, Martín, te mando un abrazo y muchas gracias. Un gustazo. Un abrazo grande.